que lleva en la orquesta representa, representa. Yeah, yeah. Diga, amigo, lo que traigo pa' que lo vayas bailando, pa' que lo sigas gozando, yeah, yeah.